La democracia en el Uruguay está avanzada, está avanzada. La democracia en el Uruguay está avanzada, está avanzada. Es plena y es tan perfecta para que nunca pase nada. Es plena y es tan perfecta para que nunca pase nada. La democracia en el Uruguay es un orgullo, es un orgullo. La democracia en el Uruguay es un orgullo, es un orgullo. Se arman tremendos barullos, pero al final es puro chamullo. Se arman tremendos barullos, pero al final es puro chamullo. Porque dice que nos ordena, somos de una democracia plena. A todo el mundo deja perplejo, por eso la vienen a escuchar de lejos. Todo lo dije que darle la gracia gozando la plena democracia. En otro país la democracia es bien plena. Puerto Rico y en Panamá existe la plena democracia. Expliquen bien. Bueno, ya vamos a hablar de lo que estamos escuchando de Espacio Restringido, que ustedes están escuchando esta música en la promoción de la excursión al Parador Sur y en Quillú el 27, pero tenemos en línea a Nacho Alonso, Ignacio Alonso, músico, hombre del carnaval de la Mojigata, que ha estado ya en muchas oportunidades aquí en la radio. Nacho, ¿cómo andás? Un gusto recibirte, como siempre. ¿Cómo andás, Hernán? ¿Todo bien? Bien. Igualmente bien. Para mí, vos. Un abrazo enorme. Bueno, queríamos primero empezar por lo de hoy, porque sabemos que la Mojigata como tal, la murga, en medio de este año tan particular, tiene hoy una invitación interesante y que va a seguir otros dos días, tenemos entendido, Nacho. Sí, arranca hoy, son tres fechas, un espectáculo que hicimos sobre historia nacional, obviamente en clave de murga y de carnaval, no intentamos recrear ningún hecho histórico así tal cual, obviamente, ni descubrir la verdad de la milanesa. Pero bueno, es un espectáculo que nos ha llevado mucho trabajo, sobre todo por lo que fue el año, que tuvimos que parar en muchos meses tuvimos que parar los ensayos, o literalmente cortarlos, o ensayar de a cuatro personas. Y nada, estamos como muy cansados, pero también muy contentos de poder llegar a esta instancia, que la verdad que por muchos momentos la vimos que no íbamos a llegar a ninguna instancia. Porque aparte, claro, hacer una murga menos que menos, ¿viste? Claro. Era muy difícil. Pero bueno, llegamos, el espectáculo se llama Ver Historial, y sucesos y anécdotas de la historia oriental. Y bueno, va hoy, sí. ¿Fue hecho para ahora, para este verano, o era pensado como parte del repertorio del carnaval de este año? Sí, total, era pensado para este carnaval. Era, uh-huh. Nosotros no íbamos a dar la prueba de admisión, o sea, nosotros no íbamos, cierto, a estar en el carnaval oficial. Habíamos decidido allá por abril, por mayo, después del carnaval anterior. Nosotros hacemos evaluaciones como grupo y eso, bueno, y las evaluaciones habíamos decidido que no queríamos participar del carnaval oficial, pero sí que hacer un espectáculo. Y bueno, este espectáculo lo íbamos a hacer para este febrero, en principio lo íbamos a hacer para el Más Carnaval, que también se había armado el año pasado, claro, que era un evento, claro, de alguna manera paralelo al oficial, ahí va, y también lo íbamos a hacer en el Teatro Vigalpón, íbamos a hacer una fecha, pero bueno, todo eso se complicó, se cayó. Fue imposible, y bueno, nada, la murga, la verdad que con un tesón bárbaro siguió ensayando. Ya te digo, ensayo de cinco personas que no sabíamos para qué estábamos, claro, ensayando, claro, porque no teníamos fecha ni nada. Y bueno, apareció esa posibilidad del Museo del Carnaval para la mitad de febrero, que también se pinchó. Y bueno, casi en la mitad de febrero seguimos ensayando, apareció esta posibilidad de hacerlo en marzo, y bueno, seguimos. Así que llegamos así, con toda la gana y también con toda la fuerza, y obviamente con un espectáculo que nos encanta, colgado un poco de los palillos, pero bueno, va a salir. Claro. Estamos, claro, muy contentos. Esto se hace con el aforo, lógico, con todas las medidas. Obvia. ¿Y qué van a hacer? ¿Tres jueves, Nacho? Son tres funciones. Este jueves hoy, el jueves que viene y el viernes que viene. Ah. O sea que 18, 25 y 26 a las 9 de la noche. Bien, bien. ¿Quedan lugares para hoy? Para el 25 y el 26, sí. Para hoy de noche, no. Claro. Está agotado, por suerte. El aforo, claro, es bastante limitado. Es el en la tercera parte de lo que sería el tablado, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Es bastante chico. Pero para el 25 de diciembre en algunos lugares y se transmite por streaming también. Ah, qué que bueno. Es, sí, es un precio muchísimo más bajo y bueno, también para la gente que no pueda ir o que bueno, que decide también no salir y bueno, sí. Para la gente que está en el interior del país o en otros países, lo transmitimos por streaming. Verá que tengo, mirá, estoy viviendo con la productora. Dale, dale. ¿Por dónde está la Recitales App? Por Recitales App se consigue el streaming. O sea que hay que, es una aplicación que... Es una aplicación que sí, vos te metés y ahí te supongo que te indican todo ahí. Está, puede ser por celular o por en computadora. Por celular o por computadora. Bien, perfecto. Recitales App, después la buscamos bien. Porque está interesante para poder acceder desde cualquier parte del mundo. Claro, como se han hecho otros. Mira, me dicen que lo podés comprar en efectivo por Habitat. Esta, la entrada por streaming también. Correcto. Y entradas presenciales para los próximos otras dos funciones también en Habitat. Por Habitat. Por Habitat también. Y por la web, dicen ustedes también. Y también por la web, sí. Buenísimo. Ah, claro, acá dice sí, el tema de streaming, muy bueno. Claro. Bueno, sabiendo que andás en vueltas, no queremos robarte mucho tiempo, pero... Que nos cuentes algo de qué es esta experiencia de espacio restringido que vamos a poder verlos allá en El Parador. Mirá, es un grupo... Que bueno, coincidimos también de compañeros y una compañera de la Mojigata, que armamos también, eso por marzo, por junio. Tienen mucho de carnaval, es un espacio reducido. Sí. Ahí va. Tiene algunas cosas de carnavaleras, obviamente, pero he pensado también, bueno, para, o sea, como música, como son canciones que son un poco en broma y algunas canciones en serio. Y tiene unos diálogos también como de humor, se puede decir, irónicos. Y bueno, nada, armamos un espectáculo de una hora y pico. Estamos muy contentos, estamos en este momento también grabando un disco. Y bueno, estamos como para tocar en donde sea. Y bueno, salió la invitación al Parador del Quillú a hacer esa recorrida y estamos súper contentos. ¿Son todos integrantes de la Mojigata? Mira, somos en realidad tres, sí, o sea, todos pasamos por la Mojigata. Ajá. Hay tres que somos actuales y hay uno que es el bajista, Chupete, que salió muchos años de la murga. Mirá. Y pero ahora no está en la murga. Claro. ¿Y con los instrumentos de murga? No, en realidad sí, es tipo formato banda. Yo toco la percusión. Y después está María Mujica, que es cantante y también toca algún instrumento de percusión, Manuel Umpierres, que canta y toca la guitarra, y Martín Perrone, Chupete, que toca el bajo y también hace coros, y bueno, entre los cuatro también llevamos el espectáculo ahí medio haciendo los diálogos y eso. Claro. Hay de todo, ¿viste? Yo, es como medio variada la música, yo que sé, pasamos eso, de un candombe a una plena que estaban escuchando ustedes recién, sí. Y también hacemos algún rock and roll, alguna versión de algún rock and roll conocido, medio en broma, eso que sé. Claro, claro. Más o menos sacamos el gusto de hacer de todo un poco, ¿viste? ¿Y tiene tramos también de letras de temas de actualidad, digamos? Y bueno, sí, también tiene algo... Sí, muchas cosas son también sacadas de la actualidad, no tal vez no de la actualidad de puntual, claro. Pero sí tenemos muchas cosas de la realidad, si se quiere, ¿viste? Claro. Por ejemplo, bueno, eso es lo que están pasando ustedes es una plena democracia, jugando un poco con que Uruguay, viste, que es uno de los pocos países que está en el grupo de democracia plena, ¿no? Según un índice que hay por ahí, entonces se nos ocurrió hacer una plena bailable, claro. con la plena democracia, describiendo un poco esa situación, y obviamente ironizando también con esa situación de que, de alguna manera, como que no se enorgullece un poco que de afuera, de algún índice que no conocemos mucho, que nos tildes, ¿no? De alguna manera nos dijiste que es nuestra democracia, digamos. Buenísimo. Si bien ustedes, no, me imagino, no buscan tampoco exclusividad en esto, pero no tengo presente que haya grupos así en este momento, porque, por ejemplo, están los Mareados, que son gente de carnaval, pero que tiene otra impronta, ¿no? No es que hagan humor, por ejemplo, hacen boleros, hacen temas de carnaval, pero tienen otra impronta, y no tengo presente que haya otro grupo de mayoritariamente así gente de carnaval con esto que describís, Nacho. Sí, yo la verdad que no tengo muy presente, porque tampoco, o sea, en realidad, viste, como es más que nada lo que nos gusta hacer a nosotros, en realidad, no tiene mucho, o sea, claro, no se refleja mucho en ningún grupo, ni el humor ni en música, claro, es como una cosa, claro. Viste, como un híbrido ahí, obviamente que tampoco estamos inventando nada, ni nada, simplemente que bueno, que nos gusta hacer eso, y tal vez sí, en este momento no. Pensando así, es como que no hay mucha cosa para ese lado, sí. Porque obviamente tiene elementos carnavaleros, pero no todos son elementos carnavaleros, hay cosas que son claro. De otro palo, ¿viste? Claro. Son temas musicales, tocados acústicamente, así que bueno, nada, estamos con ese laburito que nos pusimos, y re contento en realidad, porque en poco tiempo eso, hemos podido tocar varias veces y bueno, la gente que ha ido le ha gustado, yo qué sé, y también, bueno, estas posibilidades, ¿no? De ir a tocar claro. A Quillú y esas cosas. ¿Vos has ido alguna vez allá a Quillú? Vos sabés que había ido hace muchos años, y hace poco fuimos con la familia. Ajá. Y estuvo precioso, estaba lleno en febrero, pleno febrero, y la verdad que no pensábamos que iba a haber tanta gente, estaba lleno de gente. Ajá. Estuvo lindo, pasamos tremendo día. ¿Pero llegaste a conocer el parador y esa parte? Pasamos, ¿no? En realidad no entramos al parador, pasamos porque estuvimos por el día nomás, en realidad íbamos a la playa y pasamos por el parador lo vimos medio de lejos. Bueno, por allá anda otro carnavalero que vos creo que conocés, Alejandro Lloritz, el Topo, que es de claro. la barra de Queso Magro históricamente, y con él te vas a encontrar seguramente el lugar. Se está coordinando todo, Alejandro, se está coordinando. Exactamente. Está coordinando nuestra ida, todo tremendo, espectacular. Ahí el laburo que está haciendo. El lugar, la geografía, bueno, ya la conociste, es preciosa, pero además sí. el parador en sí está ubicado en un lugar privilegiado, ¿no? Siempre decimos, y con un escenario ahí que bajás del escenario y estás ya en las dunas y en el río prácticamente, ¿no? La verdad que es un lugar impresionante. Divino, porque también es distinto, ¿viste? Para tocar y para nosotros también es como una cosa nueva. Si bien algún lugar así hemos podido tocar, pero siempre es siempre es nuevo y siempre te renueva también, ¿no? Uno está más acostumbrado a tocar en los boliches de noche, ese tipo de cosas, claro, y esas cosas están buenas. Los artistas tienen que tomar aire puro cada tanto, porque ustedes son de recintos muy cerrados y... Exactamente, cada un poco de aire fresco, ¿viste? Yo tengo que lograr que los Salina del área carnavalero arranquen para allá alguna vez también. Sí. Vamos a ver si van para acá. Llévalo, Fernán. No, y andá, te pueden pasar cosas increíbles. Una vez nos pasó, ¿cómo se llaman? Surf Kite o algo por el estilo, que los veías, quedaban como atrás del escenario, veías que subía como el escenografía viento. Ahí de... sí. El viento subía lo que estaban haciendo skate, los que hacen eso con tipo paracaídas, viste, claro, quedaban como escenografía de la sí, de fondo, sí. Podemos coordinar que alguno caiga atrás de ustedes en el escenario. Claro, bueno, ahí viste que el espectáculo que hacemos nosotros es bastante abierto, capaz que si cae algún artista ahí, bueno, le invitamos a que haga algo. Puede pasar cualquier cosa, seguro. Bueno, y me parece que por el ritmo ustedes también se puede, tienen momentos para bailar, tienen momentos para hacer participar al público, ¿no? Sí, tiene momento ahí como para ir para cantar en coro y para bailar ahí, para alguna cosa bailable ahí también. Bien, bien. Bueno, Nacho Alonso, gracias por este rato, que sea muy buena la apertura de este ciclo esta noche con la Mojigata, un saludo a toda la barra, iremos recordando que quedan lugares para las próximas fechas, y bueno, con toda la expectativa y la alegría de tenerlos a ustedes allá en ese parador que forma parte de un proyecto tan lindo, bueno, la invitación a la gente, que todavía quedan algunos lugares en la excursión, para ya solo el hecho de poder ver a ustedes, vos sos quizás la referencia más conocida, pero a todos los que integran Espacio Restringido también, ya de por sí eso solo valdría la ida para allá. Así que esperamos pronto que llegue el sábado 27 para disfrutarlo además. Un abrazo, buenísimo. Nacho. Cómo nos invitamos a toda la gente que se sube ahí a la excursión del sábado 27 a Quizú. Muchísimas gracias a ustedes, Hernán Ángeles. Muchísimas gracias por estar ahí, por la nota. Vamos arriba. Saludos a la barra ya. Y a la familia también. A la familia. Que está ahí apoyando. Y de la producción ahí. Exacto. De todas las edades. Estamos acá, corriendo, dale, corriendo como todo el mundo. Dale, un abrazo, Nacho. Vamos arriba, abrazo grande. Hay que darle al sentido común una chance para que nos guíe desde el norte al oeste, este y sur, antes que cante el gallo y el pollito pie. Muchas gracias, sentido común. Para mí sos el amor de la vida. Para mí sos la puesta de sol. Para mí sos tremenda comida.